Radio Brique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 26 de agosto. El Centro Guadalinfo de Ubrique, con la colaboración del Ayuntamiento Ubriqueño y el Consorcio Fernando de los Ríos, ha organizado para mañana martes el Young Today Junior Sierra de Cádiz. En este encuentro van a participar medio centenar de niños y niñas de entre 9 y 12 años de toda la comarca de la Sierra, quienes de manera colectiva van a crear videojuegos educativos. José Luis Aránegas, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique, que nos ha detallado hoy toda la programación prevista. El Young Today Junior se enmarca dentro de una dinámica a nivel europeo de cara a descubrir nuevos talentos y a promocionar un poco el tema de la programación y las nuevas tecnologías entre los más pequeños, pero que podríamos decir que a efectos reales como una especie de convivencia donde, bueno, pues niños de toda una comarca, como es este caso, de la Sierra de Cádiz, pues se unen o tienen un punto de encuentro en el que, bueno, pues se les presenta un reto a nivel de creación de un videojuego educativo y, pues, tienen que afrontar ese reto, bueno, en forma de grupo, trabajando en grupo, pues consiguiendo programar en Scratch, que es el lenguaje que utilizamos, un videojuego educativo sobre un tema en concreto. Uh-huh. Así, a grosso modo, es una Young Junior. Más que nada que un evento de programación y demás, es una convivencia, realmente. Es que los niños se conozcan, que los niños compartan su conocimiento, el conocimiento que ya han adquirido anteriormente en talleres de Scratch, en los propios centros Guadalinfo, pero que realmente lo que hagan es disfrutar, divertirse, conocer nuevos amigos y que, bueno, pues de ahí pues pueda salir algún talento que el día de mañana pues pueda convertirse en un programador, en un ingeniero informático, en un creador de videojuegos profesional y demás. Pues en principio a las 9:30 está prevista lo que es la apertura, la inauguración, la recepción de los participantes, ¿vale? De 9:30 a 10. De 10 a 11:30 se procederá un poco, se abre a las 10 ese tema específico que todavía, bueno, pues no hemos cerrado. Tenemos una reunión hoy con todos los dinamizadores para determinar cuál va a ser el tema. Tenemos varias propuestas y ahora a lo largo de la mañana tendremos una reunión para decidir entre todos cuál. Y sobre ese tema que se elija hoy, pues mañana lo daremos a conocer a los usuarios y tendrán que desarrollar un videojuego. Así que de 10 a 11:30 los niños entrarán en el proceso de desarrollo de ese videojuego, ¿vale? Mm. Como la idea, ya lo hemos advertido varias veces, que no estén pegados a las pantallas todo el tiempo, de 11:30 a 12, esa media hora, lo que haremos es sacarlos un poco de las pantallas y desarrollar una batería de actividades que tenemos ahí preparadas, las que de tiempo, indudablemente, actividades lúdicas, pero en las cuales ya no interviene ningún dispositivo electrónico, ¿vale? O bien son juegos tradicionales, juegos de lógica, de razonamiento, pero que no tiene nada que ver con el ordenador, ¿vale? Luego a las 12 vuelven los niños a entrar en las aulas para volver a programar y están hasta la 1:30. De 1:30 a 3 sería el horario que hemos establecido para la comida. La comida, bueno, pues lo que haremos es entregarles una especie de bolsa de picnic, pero vamos, no es un picnic, sino que es una comida en condiciones, vamos, no es una merienda, ¿no? Sino que por temas de económico, pues hemos preferido, bueno, pues no tener un catering con camareros, con historia, porque se nos iba de precio. Entonces, nos hemos limitado, pues, a que cada uno llevara su bolsa con su paz de comida, su fruta, su bebida, el agua que necesiten durante todo el día también la van a tener. Y a las 3, de 3 a 3:30, antes del último paso de desarrollo de videojuegos, vamos a darles una actividad educativa en el que, bueno, pues posiblemente vamos a hablar de música y videojuegos. O sea, la compañera o un compañero de los centros Guadalinfo van a explicar cómo crear música a través de diferentes portales en internet que los niños pueden aplicar a sus videojuegos, o sea, para no tener que utilizar música que esté protegida de derechos de autor y demás. O sea, hay diferentes programas que los niños pueden utilizar, igual que para crear videojuegos, para crear música, ¿vale? Entonces, en esa media hora, pues también le daremos esas pautas de conocimiento para que, bueno, si alguno quiere aplicarlo en la recta final del desarrollo del videojuego, pues pueden ponerle una banda sonora a ese videojuego o pueden utilizar cualquier música que hayan creado para cualquier efecto que haga el videojuego, ¿no? Y ya por último, desde las 3:30 hasta las 5 de la tarde, pues volverán a desarrollar el videojuego, a terminarlo, a lo que se llama, bueno, pues finalizar el desarrollo. Rellenarán una ficha que es un poco la que va a valorar el jurado. En esa ficha, bueno, pues se comprende cuál es la historia del juego, de qué va, básicamente, cuál es la mecánica, que quiere decir, bueno, cómo se juega ese videojuego, cómo se jugaría, porque lo mismo ya digo, no da tiempo a terminarlo, cómo se jugaría y bueno, qué mejoras podrían tener y demás. O sea, se les hace una ficha que a las 5 de la tarde ellos tienen que presentar y que se recoge, bueno, pues por parte del jurado. De 5 a 5:30 o así, el jurado verá todos los videojuegos y demás, mientras ellos estarán testeando los videojuegos unos de otros. O sea, un grupo probará el videojuego que haya creado otro para, bueno, pues ver qué es lo que han hecho, cómo se juega, ponerle sus pros, ponerle sus contras, decirle o darles ideas de cómo mejorarlo. Y a las 6 de la tarde pues haremos la entrega un poco de premios en las diferentes categorías. ¿Cuál ha sido el mejor videojuego? ¿Cuál utiliza mejores gráficos? ¿Cuál ha...? O sea, no sé ahora mismo todas las categorías, pero bueno, hay un montón de categorías en las que le iremos dando a los premios a los distintos participantes. Y bueno, esperemos que a las 6 de la tarde pues será el acto final de cierre, en el que, bueno, pues tenemos confirmada también la presencia de la diputada provincial de Innovación, Isabel Gallardo, también nuestra alcaldesa Isabel Gómez y la concejal del área de Guadalinfo, Magdalena Burdallo. Pues con ellos haremos el cierre oficial de Skyjam Today Junior. Otros temas de interés: en la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se encuentra tanto hoy lunes como mañana martes en nuestra localidad. Por ello, se realizó un llamamiento a la ciudadanía ubriqueña que participe en esta nueva campaña de recogida de donaciones de sangre, especialmente a los donantes A y cero positivo y negativo. La demanda de productos sanguíneos por parte de los hospitales de la provincia, pues se mantiene constante, incluso algunas veces pues tenemos picos de al alza de esta demanda de productos sanguíneos, para lo cual tenemos que hacer frente a esta demanda pues intentando sacar mayor número de donaciones de sangre. Bueno, la situación ahora mismo, te he consultado el estado, pues estamos prácticamente al 50-51% del estado. Deberíamos estar, para tener una reserva bastante holgada, por encima del 75%. En este momento pues estamos al 50% del esto. Ello, si cabe, pues tenemos dificultades con ciertos grupos, que sería muy importante que la población de Ubrique, si están afectados de este grupo, pues que se acerquen y que cedan este líquido vital. Los grupos serían cero positivo, cero negativo, A positivo y A negativo. Yo animo con esto a los donantes que tengan estos grupos, pues que se pase por el edificio del mercado y juzgado en la tercera planta. Cualquier grupo, cualquier persona con cualquier grupo es bienvenido. Siempre es importante comentar esto, pero ahora mismo los grupos que he mencionado anteriormente pues se encuentran con una demanda muy superior a la normal. Como usted bien dice, la dificultad para encontrar a los donantes habituales en un tiempo tan ocioso como es la época estival, el verano, pues nos dificulta que tengamos el mayor número de donaciones posible. Otro condicionamiento que puede afectar, que disminuye las donaciones, pues es el fuerte calor que tenemos en nuestra provincia, que quiera que no, pues influye que cualquier donante pues lo deje para otra época la donación. Y quisiera comentar también pues otra inconveniencia para posible donaciones que se pudiera hacer ya en otras provincias, no solamente en Ubrique, es el cierre de determinadas colectas de centros educativos y empresas en este mes de agosto, un mes por excelencia de vacaciones. Desde nuestro centro, el área de promoción, pues tiene la misión de informar de lo que es el proceso de donación de sangre, un proceso totalmente que dura prácticamente unos 30 minutos, de 20 a 30 minutos, que no es, que no pasa nada por donar sangre. Quiero recalcarlo para que la población me escuche, no pasa nada, es un acto sencillo, es un proceso rápido que tiene un reconocimiento médico, después se hace la extracción y posteriormente un refrigerio. Y quiero destacar que en todo momento pues va a estar atendido por profesionales sanitarios muy cualificados, que venimos haciendo esto durante muchísimos años. Quiero comentar también que con la bolsa extraída pues vamos a obtener tres productos, concentrado de hematíes, plasma y plaquetas. Y bueno, pues esto contribuye a que una donación de sangre salva la vida o mejora el estado de salud de tres personas, que esto es muy importante que lo sepa la población. Es un lema mundial, esto mismo, que de todos los centros de transfusiones, que la donación de sangre salva la vida de tres personas. Estamos viendo que hay una inversión de la pirámide poblacional y, bueno, pues desde todos los centros de transfusiones sabemos que los verdaderos promotores de la donación de sangre puede ser el mismo donante habitual, que prácticamente con un familiar o un amigo pues le hace ver que no pasa completamente nada, que después de la donación prácticamente se ha perdido un 10 o un 13% del volumen sanguíneo, que no interfiere para nada su vida fisiológica, que eso lo recupera prácticamente en días posteriores a la donación. Y bueno, pues es muy importante que el donante habitual en esta época de verano pues que haga una donación extra, y si cabe, bueno, pues que se lleve un familiar o amigo que vea el proceso de donación, no que vaya a donar, pero que lo vea, que vea que no pasa completamente nada y que se vaya incorporando al sistema. Esto es un comportamiento muy noble por parte de la persona que hace la donación, y conlleva también, bueno, pues por parte de él una actitud totalmente responsable, admirable, solidaria, que el resto de la población, en este caso el resto de la población de Ubrique, deben de imitar. Este comportamiento es muy importante porque, como he comentado anteriormente, prácticamente en 20 minutos, en 30 minutos, es un héroe que va a salvar la vida de tres personas. Esto es muy importante que lo sepa la población. Es un héroe por un determinado momento para tres personas. En esta edición de noticias también informamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno colabora de nuevo este año con la Asociación Peña Toro del Gallumbo durante la suelta de reses este próximo 1 de septiembre. Coincidiendo con la celebración de este festejo, se va a llevar a cabo una campaña de recogida de alimentos no perecederos que serán destinados a Cáritas de Ubrique. Los alimentos se pueden entregar en dos puntos de recogida, en la Iglesia del Jesús y en la tienda de alimentación Lo de Carmen. También hoy destacamos que el ubriqueño Paco Rojas ha recibido este fin de semana un nuevo reconocimiento a su trabajo, consiguiendo el segundo premio en el 12º Certamen de Pintura Rápida Nocturna Villa de San Clemente. La obra premiada es un lienzo de 100 por 81 centímetros realizada en carboncillo y acrílico. Por otro lado, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que ya se puede visitar la exposición con los carteles presentados al concurso para el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2019. La muestra permanecerá en el convento de Capuchinos hasta el 17 de septiembre en el horario habitual del centro. Y en el ámbito deportivo, la cancha exterior del Complejo Deportivo de Ubrique acoge esta tarde la celebración del 27º Torneo Brooklyn 3x3 de baloncesto. En este evento deportivo se va a contar con la presencia del exjugador de baloncesto hispano-centroafricano Anicés Labodrama. El acto dará comienzo a las 7 de la tarde. La inscripción es gratuita, pudiéndose efectuar 30 minutos antes del inicio. Anicés Labodrama tiene ya genes ubriqueños. Es una persona que se siente del mundo y sus zapatillas van donde hay personas con ganas de crear y de ayudar a la comunidad de la educación y del deporte. La verdad que lo aprecio muchísimo y que haya querido volver a Ubrique es un privilegio. Quien pueda disfrutar de él y venga a estar en el clinic y a ver cómo trabaja y de ahí pues veremos qué pasa. Eso a jóvenes ahora mismo que tengan 15, 20 años, incluso sus familias, ¿no?, de padres de 30, de 40, y les dice quizá, vamos a ponernos en el fútbol, Maradona, no todo el mundo tiene que conocerlo, pues a Michael Jordan, ¿no?, o Michael Jackson, son personas identificadas con la cultura pop. Y Anicel Labodrama en los 90 tuvo ese boom, ese pop en España, porque ganaba concursos de mate, tenía un estilo de juego que era muy físico, muy agresivo y dominaba cogiendo rebotes, cuando jugaba contra jugadores como Hervida Saboni, venía de África, jugó baloncesto universitario también en Estados Unidos y entonces hizo una carrera entre Ferrol, Valladolid y Badalona de Juventud. A partir de ahí, él ha sido miembro de la Federación Internacional de Baloncesto y ha ayudado a muchas comunidades. Yo llevo 123 países de manera personal viajando con un vehículo y él tiene casi 130 o 140, habiendo trabajado con organizaciones de muchas partes del mundo y siempre proactivo. No es una persona que se deje manipular, es muy, muy inteligente y la verdad que lo que te decía antes, hay que absorberlo como una esponja y llevarte tres ideas, por ejemplo, de él. Y en esta cancha exterior, la gente que quiere participar viene directamente, sin pagar ningún euro, de manera gratuita, comerán fruta, beberán, escucharán música, bailarán, aprenderán de Anicel Labodrama, como pueden aprender cualquier otro participante que venga de otro pueblo o de otro barrio, vamos, que aquí cada uno aporta lo suyo, ¿eh? Es la responsabilidad, se dice en inglés, show your game, not your name, que quiere decir, demuestra tu juego y no me digas quién eres tú o tu nombre, ¿no? Y eso es importante en un estilo donde la estética, el ser descarado, y aquí no vamos a buscar a los mejores. Eso ha ido evolucionando, entre 2005 y 2010, cuando lo realizamos en la Avenida España, era una competición total, a ver quién era el que ganaba y de más puntos mejor. Y ahora mismo, pues mira, si quieres jugar un torneo donde solo vayas a ganar de 30-0, compite y ve al Mundial. Nosotros ya cooperamos más que competimos. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 26 de agosto. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.